cuando llegue enero, dispuesto a convencernos del final. Lo espero con anhelo, te esperas, pero quieres continuar. Cuánto esmero, no puedo comulgar. Es tarde para hablar y hablar. Es tarde para hablar. Las cletas y los perros transitan por el centro y por acá. Pon el grito en el cielo, el taxista que no vino a trabajar. Desespero, no veo Navidad saliendo en la noche a jugar, sacando a su hijo a jugar. Dispuesto a convencernos del final.